Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos ofreciéndoles un encuentro de actualidad local que pasa por informarles de la celebración en la jornada de mañana, mañana sábado, 19 de marzo, muchas celebraciones además para mañana sábado, además del Día del Padre, se va a llevar a cabo lo que se denomina como la Hora del Planeta. Una iniciativa que llega a cargo de una organización no gubernamental de carácter medioambiental, conocida en España anteriormente como ADENA. Ahora, pues se trata de Worldwide Fund for Nature, yo no sé exactamente si se pronuncia de esta manera, pero son las siglas en inglés, y es una organización comprometida con el medio ambiente, dedicada a la conservación de la naturaleza, que pretende, bueno, pues un poco conservar la biodiversidad del planeta y sobre todo esa diversidad biológica mundial, promoviendo pues la reducción de la contaminación y asegurando el consumo responsable. De ahí la iniciativa que se lleva a cabo mañana, que seguro que muchos ubriqueños conocerán, porque son muchos los ayuntamientos de toda España, de distintas ciudades del mundo, que se acogen a esta iniciativa apagando la luz de sus edificios más emblemáticos. Y esto, bueno, pues suele ser información en los diferentes medios de comunicación. Bien, pues el Ayuntamiento de Ubrique ha decidido sumarse a esta iniciativa a la Hora del Planeta, que supondrá el apagón de las luces de los edificios emblemáticos, en concreto mañana, 19 de marzo, de 8:30 a 9:30. Vamos a hablar de este asunto con el responsable de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Limpieza y Residuos Sólidos Urbanos, Manuel Ángel Chacón, que nos acompaña a través del teléfono. Manuel Ángel Chacón, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues el Ayuntamiento de Ubrique decide que nuestra localidad, porque se suma por localidades, no, bueno, por ciudades, que nuestra localidad se sume a la iniciativa de la Hora del Planeta, organizada por esta ONG. Así es, Rocío. Los oyentes conocerán esta iniciativa porque ya está en el décimo aniversario. Se cumplen ya 10 años desde que por primera vez en 2006 creo que fue, se celebró por primera vez un acto simbólico, creo que fue en Sydney, la primera ciudad del mundo, en la que esta organización, ADENA, lleva a cabo esta actividad, como te digo, simbólica, de apagar durante un periodo determinado las luces de una ciudad, a fin de poner, en este caso, oscuridad sobre la luz para demostrar que en nuestras manos tenemos todos algo que poder hacer sobre, al fin y al cabo, el calentamiento global, que no es otra cosa. Esto, que fue un acto simbólico en una ciudad hace ya 10 años, se ha convertido en el mayor movimiento a nivel mundial en apoyo a frenar el cambio climático. Y, como te digo, es un acto que no pasa de ser simbólico, con toda la importancia que todo eso tiene de cara a la concienciación de todos y cada uno de los que habitamos este planeta. Desde el Ayuntamiento de Ubrique nos llegó la información directamente desde ADENA, después nos ha llegado a través también de la Federación de Municipios y Provincias, desde otros sectores, pero desde primera hora ADENA se puso en contacto con nosotros y nos sumamos a la iniciativa. Y pretendemos ser parte de esas más de 7.000 ciudades del mundo que den su granito de arena a este acto simbólico de apagar las luces durante una hora a la vez durante todo el planeta. Uh-huh. Será como decíamos... Sí, cuéntame, exactamente consiste en apagar la luz durante una hora, ¿no?, al día. Una hora, efectivamente. Uh-huh. Como te digo, es un acto simbólico. Desde el Ayuntamiento dijimos que los edificios más simbólicos que tenemos en Ubrique son claramente el San Antonio, la Cruz del Tajo, y también incluimos la fachada del convento, del Museo de la Piedra, el antiguo convento capuchino. Les pasamos esta información y desde creo que fue el primero de semana, ya figuramos en la página web que se llama Hora del Planeta. .es, uh-huh, creo que se llama, por si algún ciudadano tiene interés en consultarlo. Aparecemos ya como municipio integrante de todos aquellos que se van a sumar al acto simbólico. Quiero también aprovechar para decir que no solamente son ciudades, es decir, ahí se esperan que millones de personas lo hagan en sus hogares. Hay también miles de organizaciones que pretenden sumarse simbólicamente también a este acto. Y como no, cuando te dan la opción como ciudad de participar en algo en lo que mínimamente podamos colaborar para reducir el impacto del cambio climático, pues ¿por qué no hacerlo? Curioso, estaba viendo por aquí esa página web que tú decías, La Hora del Planeta, .es, el listado de ciudades de Cádiz, está Algeciras, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Jerez, Puerto Real, San Fernando, Ubrique y Vejer. Efectivamente. Son las que se enmarcan dentro y bueno, que vienen a sumarse, por ejemplo, pues a Barcelona, Granada, ¿no? Que también llevan muchos años participando en esta iniciativa, apagando la luz de la Alhambra, la de la Sagrada Familia, en fin. Son también edificios muy emblemáticos que llaman mucho la atención y que por ese motivo, bueno, pues se utiliza de manera simbólica, ¿no? Para hacer ese llamamiento, para... Lo importante es que se quede el mensaje de por qué se apaga la luz, ¿no? No el hecho de que se apague, pero por bueno. Por eso era... tiene sentido el que bueno, el que yo esté dando la información porque, bueno, podemos... A cualquiera le podría extrañar que el sábado entre las 8:30 y las 9:30 estuviesen apagados el San Antonio o la Cruz del Tajo. Explicar que tiene un símbolo, un significado, es decir, no se apaga accidentalmente ni con otro motivo que el sumarnos a esta iniciativa que a todas luces merece la pena y que cada vez va a más. De hecho, ya te digo, se considera que es el acto simbólico en defensa del medio ambiente de mayor potencia a nivel mundial. Claro que sí, porque no solo se trata de ciudades, de ayuntamientos, también a nivel ciudadano hay movimientos en este sentido, empresas que también se suman y colabora. Por ejemplo, el grupo Inditex ya ha anunciado que se suma a esta iniciativa y también apaga la luz de sus escaparates durante ese tiempo. Una curiosidad, pero en fin, son muchísimas las personas, empresas, ciudades, ayuntamientos, en fin, en todos los ámbitos, ¿no?, que quieren al menos llevar a cabo ese gesto simbólico, ¿no? Efectivamente, se trata de eso, de lo que podría ser una anécdota, un detalle, se convierta en una gran ola simbólica y que, bueno, de alguna manera todos tomemos conciencia de la importancia que tiene el uso de los recursos que tenemos y del uso responsable en la medida de lo posible de los mismos para evitar el mayor impacto posible en el medio ambiente. Pues hay que dar la hora del planeta para luchar contra el cambio climático y para promover también esa reducción de la contaminación y el consumo responsable. Bueno, pues eso por un lado, el Ayuntamiento de Ubrique, como decíamos, se suma a esta iniciativa apagando la iluminación ornamental de la Iglesia de San Antonio, del convento y de la Cruz del Tajo. Luego, además, también, si te parece, bueno, pues aparte de este asunto, te quería preguntar por el tema del asfaltado de las diferentes calles de nuestro municipio que se anunciaba precisamente a principios de esta semana, ¿no? Tenemos oportunidad de conversar con el responsable de Vías y Obras y Urbanismo para informar de las tareas, los trabajos de asfaltado que se van a llevar en nuestra localidad en diferentes zonas, en diferentes calles, en torno a la travesía de Ubrique y también en la carretera de la antigua carretera de las Cumbres, ¿no? Sí que, bueno, pues querías precisamente anunciar, ¿no?, el hecho de que hay parte de esos trabajos que ya han concluido. Sí, efectivamente. Si recuerdas, yo comentaba que teníamos como prioridad intentar llegar al viernes sin que estuviesen las máquinas estorbando, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el ya complicado tráfico de Ubrique. Se puede decir que las tareas de asfaltado dentro del término municipal de Ubrique, o más bien dicho del casco urbano, se han concluido, lo que es el asfaltado de calle Algeciras, calle Borno, se ha hecho un tramo importante también en Sebastián Macías del Pato, un tramo que estaba más bacheado también en la bajada Avenida Jesulín, también llegábamos hasta bajada Mirasierra, ahí podremos, cualquiera que pase por allí verá que el asfalto es distinto al que se ha aplicado en los tramos anteriores. No es casualidad, está hecho con intención, es decir, en la subida a Mirasierra la granulometría es distinta, es más abrasiva, y se ha hecho porque ahí había un problema de seguridad, porque todos sabemos que hasta que no tengamos la circunvalación, por aquí siguen entrando los camiones y los vehículos pesados, y con el asfalto que había anteriormente, los camiones se quedaban y no podían traccionar, lo que suponía un peligro, ¿no? Ahí se ha asfaltado con un tipo de grano distinto, con un asfalto distinto, más abrasivo, con más agarre, a fin de intentar prevenir las situaciones de peligro. Y también se han asfaltado algunos paños en el PP1, PP2 y algún socavón también que había allí por el PP2. A la vez que se ha hecho esto, tráfico, como decía, nos ha hecho dos pasos de peatones sobrelevados, dos resaltos con aglomerado, uno a la altura de Solimán y otro, el que estaba anteriormente hecho de material de obra en el cementerio, entre el cementerio y el cuartel de la Guardia Civil, y también lo han terminado estos días y lo estaban pintando. Me decían que, claro, con tanto trasiego de alquitrán y demás, lo mismo el lunes tendrían que darle otra pasada a la pintura, porque han visto que claro, hemos querido concentrar tanto los trabajos que se han podido manchar, y el lunes iban a darle un repasito. Nos queda pendiente, que ya no es cosa nuestra, ya era de tráfico, el tema de las cumbres. Nos dijeron que el miércoles iban a empezar las obras, y así lo anuncié yo, y el miércoles hubo un retraso, no sé qué les pasó, que avisaron que no iban a poder hacer tema de la cumbre, que lo tienen pendiente, y que cuando vengan a hacer tema de las cumbres vienen a terminar de pintar toda la travesía, que era el compromiso que tenían, pintado, y el cambio de las señalizaciones, que las señales verticales, que así lo requieran. Un tema que yo no sé si comenté también el otro día, que se han comprometido con nosotros desde tráfico, es el tema de la carretera de corte, saliendo hacia, antes de llegar a Avenida Parlamentaria, a mano derecha, vemos que hay un trozo de acera que parece que se hunde, parece no, que se hunde. El muro estuvieron viendo y parece que no tiene problemas, pero que hay posiblemente algún... Ellos intuían que pudiera haber algún tema de firme. Lo que van a hacer ahí, y es verdad que no lo dije el otro día, era hacer una cata, ya cuando terminen con todo el tema que tienen que hacer ahí, instalar un inclinómetro y a partir de ahí intentar evaluar cuál es el problema que se está generando ahí para acometerlo lo antes posible y no dejarlo pasar más tiempo. Poco más que resaltar, que esperemos no haber estorbado más de la cuenta, pedir que se comprensión en el sentido de que para poder arreglar lo que se puede arreglar, y no hay otra manera de hacerla que estorbando y ocasionando molestias, pero bueno, al fin y al cabo nos vamos a quedar con algunos tramos de vías de Ubrique mejoradas, sabiendo que tenemos pendiente mucho que mejorar todavía. Así que pedir disculpas y dar las gracias por la molestia que podamos haber ocasionado. Bueno, nos quedamos por tanto también con toda esa información. Terminado el trabajo de asfaltado en la zona de escarco urbano de nuestra localidad, con calle Algeciras, Borno, esos tramos en Sebastián Macías el Pato, en Jesús Lindubrique, también la bajada Mirasierra y parte en PP1 y PP2, y pendiente, bueno, pues esa parte, ¿no?, que le corresponde a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, ¿no?, me decía la anterior intervención, a tráfico, que es la carretera, la antigua carretera de las Cumbres, que finalmente no se han podido cometer ahí los trabajos, y que yo imagino y te pregunto, será ya, supongo que después de Semana Santa, ¿no? Ya me imagino que será después de Semana Santa. No se han puesto a poner en contacto conmigo para darme fecha, pero intuyo, porque además parece que viene agua. Así sí. Que yo el miércoles, cuando vi que había llovido, me imaginaba que no iban a hacer lo que tenían que hacer, que era pintar, y así se confirmó. No sé si fue ese el motivo. La cuestión es que nos avisaron de que no iban a empezar los trabajos cuando tenían previsto, que los iban a aplazar y no nos han dado fecha. Claro, lógico. Bueno, pues nada, el tema de esa antigua carretera de las Cumbres, que también, como recordemos, iba a mejorar, arreglar primero una capa, después arreglar los malecones y luego una segunda capa de firme, ¿no?, para que quedara en perfecto estado, y además también pues el pintado y el cambio de señalítica de toda la zona de la travesía, que también se había comprometido a llevar a cabo, junto con esa otra parte que sí que no comentábamos en la anterior intervención, de esa cata especial que se va a hacer en la parte del acerado de Avenida de Cortes, en dirección hacia Avenida Parlamentario, para conocer las causas, ¿no?, de ese desplome del acerado e intentar solucionarlo. Eso me dijo el jefe de conservación. Bueno, pues de carretera. Apuntar, Rocío, sí. Por si, claro, te he dicho que hemos acabado. Se ha acabado, pero se está perfilando detalles, por si esta tarde ven gente trabajando en las aceras y demás, porque, claro, se ha terminado el asfalto, pero ahora hay que ir limpiando alcantarillas, perfilando y, bueno, y quitando los trozos de aglomerado que hayan podido quedar por las aceras y más labores de limpieza que otra cosa, pero lo que es el asfaltado efectivamente está concluido. Uh-huh. Pues con ese dato también nos vamos a quedar en torno a los trabajos de mejora en el asfaltado de diferentes vías de nuestra localidad que se han llevado a cabo durante esta semana. De ello nos ha informado el responsable de Urbanismo y Vieja Obra, Manuel Ángel Chacón, que, bueno, pues yo no sé, pero si te parece, el Ayuntamiento se suma a la Hora del Planeta, como que, con lo que comenzábamos la intervención esta, ¿no? Esa iniciativa para apagar la luz en edificios emblemáticos, de en concreto mañana sábado 8:30, 9:30. También se pueden llevar a cabo iniciativas ciudadanas en torno a este asunto, así que pues no está de mal, ¿no? Pedir a los ciudadanos de Ubrique que se quieren sumar, porque he hecho un vistazo a lo que pueden hacer en esa web de Adena, y bueno, pues que conozcan también, ¿no? Los planteamientos que se formulan y cómo pues sumarse a esta iniciativa. Vamos, así lo he hecho en mi primera intervención. Es decir, yo entiendo que las administraciones somos los que estamos al frente de la administración, los primeros que tenemos que darle impulso a esto, pero después estamos las personas. Yo personalmente también me he sumado así me he apuntado a la página web para comprometerme a lo que está en mi mano, también apagar las luces que pueda de mi casa también. Así que igualmente invito a todos los ubriqueños y ubriqueñas a que se sumen a esta iniciativa. Pues ahí nos quedamos también con esa invitación, la Hora del Planeta, que se va a llevar a cabo mañana sábado en todo el mundo, de 8:30 a 9:30. Manuel Ángel Chacón, muchísimas gracias por informarnos de todos estos asuntos. Gracias a vosotros, gente. Gracias, buenas tardes.